Saludos fanáticos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 22 de septiembre de 2019. Mi nombre es Ángel Gómez y les doy la bienvenida a este podcast semanal, el cual hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Y del otro lado de la línea, pues está, y también del otro lado del charco, mi amigo y compañero José Miguel Villar. ¿Cómo estás, José Miguel? Bienvenido. Muy bien, Ángel, muy contento en la noche de hoy. Sí, no te acompaño en tus sentimientos. Claramente no, pero creo que tú y el auditorio pueden ver claramente mi sonrisa en este momento. Bueno, yo te decía a ti y a José Gregorio, que le mando un saludo, no puede estar con nosotros hoy, que les tenía una buena noticia para el día de hoy. La buena noticia, que bueno, después de lo visto hoy, no sé si será tan así, pero quizás sí. La buena noticia que yo les iba a comentar era que, como yo veía que estaban jugando nuestros equipos, nuestros respectivos equipos, pues que capaz y entonces íbamos a ser testigos de algo inédito, que iba a ser un superclásico en la final de la Europa League. ¿Qué te parece? ¿Ah? Ah, esa sería la final de la Europa League más vista de la historia. Seguramente si hubiera puesto más en el planeta esa competición, Sí, pero bueno, no. todavía falta algo que recorrer, así que No no hay que sé. cantar victoria. No sé si la mejor final, pero por lo menos la más mediática sí, porque un superclásico ahí, habría que verle la Ah, cara. Habría que sí, verle la cara. señor. Bueno, pues tuvimos fase de grupos de la Champions en la semana y tuvimos estos resultados. Pues el grupo 1, Bruja y Galatasaray empataron a 1, perdón, a 0. Esos dos grandes equipos. PSG 3, Real Madrid 0. Tú tendrás algo que comentar al respecto. En el grupo 2, Olympiacos y Tottenham Hotspur empataron a 2. Pues el subcampeón se la vio y se la deseó en ese partido. Bayern Múnich sí hizo los papeles porque le ganó a la Estrella Roja 3-0. En el grupo 3, Shakhtar 0, Manchester City 3, Dinamo de Zagreb 4, Atalanta 0. Me sorprende un poco este resultado, pero bueno. En el grupo 4, Atlético de Madrid 2, Juventus 2, que era el partido de la jornada. Bayer Leverkusen 1, Lokomotiv 2. En el grupo 5, Napoli 2, Liverpool 0. El campeón pues cae derrotado en su debut. Salzburgo 6, Genk 2. Esta fue la jornada, perdón, la goleada de la jornada. En el grupo 6, Inter de Milán 1, Slavia Praga 1 y Borussia Dortmund 0, Barcelona 0. Yo también hablaré algo de eso. Grupo 7, Olympique de Lyon y Zenit empatan a 1, Benfica 1, RB Leipzig 2. RB Leipzig, que yo dije que iba a ganar este grupo. Grupo 8, Chelsea 0, Valencia 1, buen resultado para los Chess. Y Ajax 3, Lille 0. Entonces, bueno, a ver, partner. Paris Saint-Germain 3, Real Madrid 0. Yo no lo había visto este partido, pero sí lo vi en diferido, lo vi el día de ayer. Tú ya habías hablado un poco. En nuestro podcast anterior, creo que habías tocado este tema de este partido, ¿no? Sí, Ajá. lo había Sí. hablado un poco. Yo lo que te quiero, yo lo que te quiero agregar a eso que tú comentaste es que yo vi a un PSG con mucho, digamos, con mucha hambre, a diferencia del Madrid y a diferencia del Barcelona, pues el PSG no quiere jugar la Europa League. El PSG, bueno, con esa delantera de circunstancias, pues lo vi muy bien, yo vi tanto a Verratti como a, ¿cómo es que se llama? Marquinhos. Estoy viendo aquí La alineación. la alineación, dame un segundito que ahora. Bueno, vi a un Verratti imperial en el medio campo. Sí, el mejor jugador de los 22 minutos. Por un lado. Por el otro vi la línea de contención del Real Madrid, lo que serían Casemiro y Kroos, era inexistente. Es decir, los parisinos cada vez que se lo proponían llegaban hasta el área y ahí lo que vieron sigue, sigue y no había ningún tipo de contención. Me extraña que Zidane no se dé cuenta de eso y que no tome las medidas correctivas al respecto, porque ni Casemiro, ni cómo se llama, ni Kroos fueron sustituidos, que eran los que venían, los que estaban llamados pues a hacer esas labores ahí de ayudar un poco a la defensa. Sí, efectivamente, Marquinhos es el compañero de Verratti en el medio campo. El medio campo eran Verratti, Marquinhos y Gueye. Este jugador que no lo conocía. Es un partidazo ese muchacho. Sí, que, no, que yo no lo conocía, me imagino que será francés. Pero bueno, vamos a decir que los tres mediocampistas pues estuvieron a la altura en este partido, y ni hablar de los tres delanteros. Icardi no estuvo muy, muy bien, pero bueno, por lo menos peleó con los centrales lo suficiente. Y este muchacho Sarabia, que yo no sé si es chileno, peruano, yo no sé dónde es, pero... No, es español. ¿Es español Sarabia? Ah, bueno, ok. Es español Sarabia, sí. Ok, lo vi muy bien, lo vi muy, muy movido, lo vi bastante creando muchas ocasiones de peligro. Y te digo una cosa, no tienen nada que envidiarle estos tres a los otros tres que estaban en la tribuna, claro, aparte de lo que es el salario y el palmarés, pero te digo, lo hicieron muy bien. Me parece que bueno, Keylor Navas prácticamente estuvo ahí como para decir yo estoy aquí, no le crearon mayores ocasiones de peligro. Bueno, el gol de Bale con la mano, pues prácticamente eso y más nada. Y el otro es, bueno, Eden Hazard también, pues, dijo yo estoy aquí, pero más nada, ¿no? Pero más nada. Sí, digo, déjame hacer una anotación. Sarabia es Pablo Sarabia y viene de la cantera del Real Madrid. Pablo Sarabia. Ahí, ok. Para que, yo creo que pasó por el Sevilla y ahí ahora ha decantado en el PSG. Okay. Dos contrastes, increíble que prácticamente ha sido el mismo equipo que salió en París que el que salió hoy en Sevilla, y la diferencia en intensidad es del día a la noche. Efectivamente, coincido contigo, más allá de los parados tácticos y todo lo que tú quieras, los 11 que estaban en la cancha por el PSG querían ganar el partido y se les notaba hambre de ganar cosas. Los otros eran como si hubieran terminado de cenar una gran y opípara cena. Y estaban con un palillo entre los dientes. Mira, y ese miércoles, ¿no? Y a Di María, ¿cómo se llama? No le explicaron lo de la ley del ex, ¿no? ¿Ah? Se tomó una dulce venganza de Florentino, ¿será? Porque, pero bueno, eso es una historia larga. Porque, mira, lo que le faltó fue agarrar el balón y salir corriendo a la tribuna y zumbarse en la tribuna, en brazos, en olor de multitud. Con el balón, eso fue lo que le faltó. Sí, celebrando los goles. Jugó partidazo, como hacía rato que tampoco lo hacía con el PSG, vale decirlo, y como tampoco lo hizo mucho cuando estuvo en su tránsito después de salir de Madrid en Inglaterra. O sea, es un jugador muy intermitente. Genial, cuando tiene un día de buenas, es un tipo increíble jugando al fútbol, pero no son muchos los días que Iloana seguido haciendo ese nivel de fútbol. El miércoles lo tuvo y hizo un partidazo y bueno, prácticamente gracias a su fineza, a su puntería y el trabajo de Guayé y de Verratti por los dos lados de la línea media, el PSG se llevó por delante de Madrid sin ningún tipo de ¿cómo se llama? Sin ningún tipo de excusas, ¿sí? No le puso resistencia, como tú decías, Kroos y Casemiro como si estuvieran mirando una película. Sí, estaba escuchando un podcast donde había un poquito parecido al formato nuestro, pero entonces, bueno, había una persona del Atlético, uno del Madrid y otro del Barça. Entonces, el representaba al Madrid decía que Zidane tiene un defecto, que él le ve un defecto fundamental como técnico. Yo no sé si tú coincidirás con él, y es que tarda mucho en tomar las decisiones en cuanto a cambiar el planteamiento de un partido, que cuando va a tomar las decisiones ya es como tarde. Quizá esto que yo anoto, de que se veía un pasillo, pues se veía una alfombra roja ahí por el centro del campo. Quizás debido a apretar un poco las tuercas ahí y cambiar bien sea a Casemiro o bien sea a Kroos, ¿cómo se llama? No, yo no sé los sustitutos que tenía, ya cerré la página, pero no toma las decisiones, en la opinión de este madridista, no toma las decisiones oportunas ni toma las decisiones adecuadas. Y por eso es que él es uno de los que está, uno de los muchos madridistas, pues, que está pidiendo la salida de Sisu, partner. Digamos, en el partido de Marras, sí, definitivamente no hizo cambios que mejoraran la postura, ni, insisto, no quiero hablar de táctica o de estrategia, porque pasó de eso, pasó largamente de eso. El ánimo de los jugadores, lo que le estaban poniendo no era lo que debía ponerse. Bueno, sí, y en la rueda de prensa posterior volvió con el tema de la intensidad. No, es que nos faltó intensidad. Bueno, pero tú eres el entrenador, ¿no? Claro, tú tienes que meter a tíos ahí que digan, bueno, aquí no que digan, sino que hagan, que le metan esa intensidad que faltaba. De notarse que Ramos no estaba en el equipo también, ojo. Y eso hizo naufragar a Varane. O sea, habría que haber visto como los vi, los dos partidos, parecían dos equipos totalmente diferentes. Y más allá de que presentaron efectivamente uniformes diferentes, era como si hubieran sido eso, dos escuadras de 11 jugadores totalmente diferentes, cuando la única diferencia que hubo es que Ramos jugó hoy y no jugó el día miércoles. Más allá de eso, está lo mismo en la cancha. Así es. Entonces, mira, por un lado el factor intensidad y por el otro lado que nosotros salieron con mucha más hambre y le ganaron, le ganaron el mandado, vamos a decirlo de esa manera. Fue muy decepcionante ver eso. Afortunadamente, esto es una competencia en la cual, pues bueno, van a clasificar los dos primeros. Madrid tendría que hacerla muy mal para no poder pasar esta primera fase de grupo. Pero como no sostengan el nivel de intensidad de juego y haya mejores noticias en la línea media de Madrid, Nos vemos ¿cómo se llama? en la final de la Europa League, que hay que ver No, dónde se va a bueno, en la jugar. final de la Europa League, efectivamente, ¿no? Ok. Ya me hablarás, hablaste el otro día de Fútbol Club Barcelona, su juego en la Champions. Sí, ahí no tengo más nada que agregar. Realmente un solo tiro a puerta en los 90 minutos. Eso resume todo el partido. ¿Sabes qué? El juego del Barcelona tradicionalmente se basa en lo que llaman las 3P. ¿Cuáles son las 3P? Presión, posesión y posición. Es decir, presión porque tú tienes que adelantar tus líneas, presionar al rival en su propia área para que cometa los errores y tú puedes robar balones. Posesión, porque una vez que tú tengas, y esa es una máxima básica del cruyffismo, pues entonces, mientras tú tengas el balón, pues entonces a ti no te pueden hacer goles. La posesión es más una estrategia defensiva que una estrategia ofensiva, aunque mucha gente se equivoque y piense lo contrario. No, claro que sí, es una estrategia ofensiva, pero es más defensiva que ofensiva, porque Cruyff decía eso: mientras yo tenga el balón, a mí no me van a hacer goles. Pero hay una tercera P que es tan importante como las anteriores, y es la posición. Entonces, cuando yo he robado un balón y yo lo tengo en mi poder, que cumplí con las primeras dos P, pues entonces mi compañero me tiene que ayudar. Entonces, mi compañero se tiene que desmarcar. Bueno, y tuvimos un pequeño inconveniente de tipo técnico, pues a mí se me fue la luz y tuvimos que suspender el podcast y lo estamos retomando en este momento. Pues entonces, José Miguel, en el momento en que tuvimos el inconveniente cortesía de Corpoelec, pues yo estaba comentando las 3P que deben caracterizar o que siempre han caracterizado, pues, el fútbol del Barça, que se está perdiendo y bastante con Valverde. Pues uno de ellos, la primera P, pues es la presión en campo contrario para hacer cometer errores al contrario y poder robarle el balón. La segunda P, en esta P primera, pues estamos fallando bastante, pues porque falta intensidad. La segunda P es posesión, y ahí sí, digamos que tenemos la posesión ganada, pero bueno, la posesión sola no gana los partidos. La tercera P, que es tan importante como la primera, es posición. ¿Y qué es posición? Pues bueno, es que una vez que yo he robado el balón, o me lo ha pasado un compañero, y yo lo tengo en mi poder, pues entonces mi compañero me tiene que ayudar, se tiene que ofrecer, tiene que ocupar esos espacios. Por eso es que es posición. Tiene que ubicarse en una posición tal que yo pueda hacer un pase entre líneas, o hacer una pared, o hacer cualquier tipo de jugada que me permita, obviamente, acercarme al marco contrario y crear una ocasión de peligro. Entonces, en la primera P estamos fallando, en la segunda, digamos que la tenemos, pero nos falta la tercera. Y la tercera se nota muy bien en partidos como el de Dortmund, o en partidos como el de Liga, que yo voy a comentar un poquito más tarde, que es que al estar los jugadores tan estáticos y no rotar y no ofrecerse, pues entonces al no estar ocupando esos espacios que deja vacío el contrario, pues entonces no hay oportunidades de crear ocasiones de peligro. Y bueno, eso tiene un gran culpable, pues eso es responsabilidad del entrenador. El entrenador, después del partido de Liga, que de nuevo voy a comentar más tarde, pues decía: no, es que yo me siento responsable. No es que te tengas que sentir responsable, es que tú eres el responsable. Tú tienes que, entre las labores de un entrenador, pues está, pues obviamente, hacer la alineación, vigilar los entrenamientos, ver quiénes son los que se están destacando, quiénes no, los que no estén a nivel, pues entonces no ponerlos a jugar. No como Luis Suárez, que por más que haya metido 2 goles en el anterior partido, está muy lejos, pero muy lejos de su forma ideal. Y entonces, bueno, el otro es que en medio del partido tú tienes que tomar decisiones, tú tienes que hacer los cambios que de dibujo o de personal que el partido amerite, y obviamente tienes que motivar al grupo. Entonces, cuando tú ves un Valverde que lo que parece es que está en un funeral y no que está dirigiendo un partido, pues entonces eso está muy lejos de lo que uno tiene aspiraciones. Yo me imagino, yo como jugador, si estuviera en el campo y miro a la línea y veo a un entrenador que lo que tiene es una cara de que se ha quedado dormido, pues obviamente no me siento de lo más motivado. Entonces, bueno, dime. No, Valverde a veces me recuerda a la esfinge de Egipto. Tiene la misma expresividad en su... No importa cómo vaya el tema. No importa si va ganando por 4, si va perdiendo por 5, siempre es la misma cara. Entonces yo me imagino, me gustaría ver por un huequito, digamos, lo que son las charlas técnicas, si es que existe cosas como esa en el vestuario. Se ha filtrado un poco de que este fin de semana Messi estaba sumamente cabreado y que, bueno, que le habló bastante fuerte a la plantilla cuando llegaron, tanto cuando iban al túnel de vestuario como cuando llegaron al vestidor. Y entonces yo imagino a Valverde, pues entonces hablando así con las manos en los bolsillos. Yo no sé si tú viste un video que yo compartí de una charla técnica de Pep Guardiola, ¿lo viste? Sí, lo vi. Le bueno, faltó nada más música, ese asunto. ¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Sí. O sea, bueno, explicando su concepto, haciendo énfasis en que, bueno, que hay que pasar, provocar. Entonces me llamó la atención cuando decía, bueno, si ellos no nos vienen a buscar, nosotros tenemos que seguir pasando para provocar que nos vengan a buscar. Ese venir a buscar es justamente crear el espacio. Crear el espacio, porque si yo soy, digamos, Kevin De Bruyne, y estoy, y me vienen 2 a buscar, obviamente quedó un compañero por ahí, en algún lado hay un compañero que está desmarcado. Entonces, ese es el concepto, ese es el cruifismo que Guardiola lo ejecuta a la perfección, obviamente dándole su propio matiz. Pero es eso, pues. Entonces tú lo ves al tipo, que realmente tiene sangre en las venas, pues. Entonces yo la verdad que añoro esas épocas que teníamos al mejor técnico del mundo, en mi opinión, y después que tuvimos al Tata Martino, yo creí que no podíamos caer más bajo, pues me equivoqué, me equivoqué de cabo a rabo, ¿ok? Bueno. Oye, pero ganaron la Liga la temporada pasada y la anterior, o sea, ¿qué pasa? Claro, pero te voy a decir lo que pasa, pues ganamos la Liga porque tenemos a Leo Messi y porque tenemos a Ter Stegen. Porque yo creo que nos ponemos a hacer un análisis, nos ponemos a hacer un estudio concienzudo de los puntos que salvó Ter Stegen y de los puntos que nos hizo ganar Messi, y ahí tiene que estar la diferencia de la liga. Pero, oye, pero dos jugadores hacen un equipo que vence a toda una liga. No, esa no te la compro. Bueno, es lo que yo siento, pues es que estamos jugando cada vez peor, pero no estamos demasiado lejos de lo que estábamos el año pasado. Bueno, sí, también hay que decir algo, el Madrid del año pasado no compitió. Pero para nada. El Madrid del año pasado yo creo que fue, si no es el peor de la historia, de los peores de la historia. De los peorcitos, por lo menos en los años que yo he vivido en Madrid, de los peores. Bueno, entonces eso nos ayudó mucho, pues. Claro, el Atlético de Madrid que casi hasta el final, estuvo batallándolo. Claro, pero este año es diferente. Este año lo estábamos diciendo en creo que en nuestro primer podcast. Este año el Atlético de Madrid está mejor que el año pasado. Este año hay otros equipos que también tienen hambre. Y entonces, mira, yo no lo veo nada claro que vayamos a ganar la liga. De verdad que no lo veo nada claro. Y bienvenida, por cierto, sea la competencia cerrada de la liga, ¿eh? Porque nos estaba siendo aburrido para el resto del mundo. Ahorita ahí va más interés, ¿no? Así es. Vale. Bueno, pues entonces, los resultados que tuvimos esta semana, en primera división, pues Osasuna Betis 0-0, Villarreal 2, Real Valladolid 0, Levante y Eibar 0-0, Atlético Madrid 0, Celta 0. Este es el resultado que a mí me gustó mucho, imagino que a ti también, pero justo después de él, cuando nosotros teníamos que aprovechar ese traspié, pues entonces Granada 2, Barcelona 0. Qué palo. Un Granada que está intratable. El Granada está a un punto del primer lugar. Imagínate tú, recién ascendido. Recién ascendido, y lo único que me agradó de eso fue que vi, pues este partido sí lo vi, vi muy bien a los dos venezolanos, tanto Yangel Herrera en el medio campo cortando, sí le dieron su tarjeta amarilla, pero bueno, la labor de él es básicamente defensiva. Esa es su función. Y y Darwin Machís también creó muchas ocasiones. A él lo sustituyen en el minuto, ¿dónde está? En el 62. Pero el tiempo que estuvo en el campo, pues entonces él creo que es Zuliano. Machís, la verdad que cumplió. Bueno, y un Roberto Soldado, que él jugó al Madrid, ¿correcto? Jugador de la cantera del Madrid. Sí. Bueno, pues Roberto Soldado también estuvo bastante incisivo, también tuvo una amarilla. Para mí ha debido ser expulsado. Porque después de la amarilla también comete una falta realmente que para mí era que merecía amarilla. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que el Granada en su casa, pues entonces dio un golpe en la mesa. Obviamente el técnico pues había estudiado los videos, había visto dónde está cojeando el Barcelona, y bueno, y por ahí nos atacó. Presión en el campo contrario, las líneas muy juntitas, pues cuando nosotros nos acercábamos al área, pues ahí defendía hasta con 7, contragolpes por medio de Machís y de puertas, pues realmente, y Roberto Soldado ahí de 9, pues bastante, ¿cómo se llama? Pues bastante pronunciado, bastante punzante, y el primer gol vino pues en el minuto 2. Okay. En el minuto 2 vino el gol de Asís. Entonces, cuando tú arrancas perdiendo en el minuto 2 contra un recién ascendido, pues ahí empezaron a sonar las alarmas y no han terminado de sonar. Y Ángel, y ahí, ¿qué desconexión hubo? ¿Un gol al minuto 2 se le fue la pájara a alguien? O sea, ¿alguien? Sí, correcto, sí. Ahí el señalado es Junior Firpo, que es el jugador que llegó este año proveniente del Betis. Pues Junior Firpo está supliendo a Jordi Alba, que tiene una lesión en el, ¿cómo se llama?, en el bíceps femoral. Entonces yo creo que va a tener por lo menos para un par de jornadas más para recuperarse. Entonces bueno, pues Junior en la primera jugada que se metió por la derecha, el jugador puerta, pues trató de marcarlo, pues hay que decir que el campo estaba bastante húmedo, en algunas acciones se veía que el balón rebotaba y saltaba el agua, ¿okay? Entonces, bueno, pues Junior se resbala y deja entrar al jugador que se entró para el mediocampista Asís, que se mandó también un partidazo. Yo no sé de dónde es este jugador, pero con este apellido debe ser así como marroquí o algo de eso. Mira, y entonces ahí ya arrancamos perdiendo. Y bueno, y el segundo gol, pues también un despiste de nosotros. Entonces, bueno, con tal que te puedo decir que somos el equipo más goleador de primera división, pero también el más goleado. Exactamente. Eso indica que haciendo agua por la parte de atrás, sí. A raudales. Sí, señor. Bueno, y entonces en el segundo tiempo pues hizo algunos cambios Valverde. Pues entonces dio entrada a Leo Messi, dio entrada a Ansu Fati, dio entrada un poco más tarde a Arturo Vidal, pero realmente no se vio mayor mejoría ahí. Eso era lo que tenía cabreado la Pulga, pues, porque entonces prácticamente quienes llevaron el partido, el peso del partido, pues fue la Pulga, el jugador, uno de los más veteranos de la plantilla y el jugador más joven de la plantilla, que tiene 16 años y que tú no le puedes encomendar esa responsabilidad a un juvenil. Entonces, pero como decía por ahí alguien en un análisis que vi, Fati es un jugador que no solamente se crece cuando le ponen la presión, sino que le gusta. Entonces, que tú le encomiendes una presión de ese tipo, más bien lo recibe con una sonrisa. Lo recibe con una buena actitud. Actitud que deberían tener jugadores de más experiencia, de más cartel y que ganan muchísimo más dinero que lo que gana su Fati. Entonces, cuando Luis Suárez anda como alma en pena por el campo, cuando Antoine Griezmann no la olió, cuando Sergi Roberto, que fue titular en este partido, realmente dio pena, y yo que soy un fan de Sergi Roberto, pues tengo que admitirlo. Cuando Ivan Rakitic también le dieron la oportunidad de ser titular, después de que había sido suplente, y no la aprovecha, entonces bueno, ¿qué te puedo decir? Muy mal pues, en todas las líneas. Yo espero realmente de que haya algún tipo de llamado de atención o de la directiva hacia el técnico o del técnico hacia los jugadores, pero yo lo que veo es que Valverde está muy cómodo, que Valverde pues tiene su contrato y no se siente amenazado, etcétera, etcétera. Yo la verdad que lo veo todo muy mal, partner, muy mal. Si nosotros seguimos así, creo que no vamos a ganar nada este año. Y lo digo en serio, pues me gustaría tener la opinión de José Gregorio, pero no contamos con él en estos momentos. Todavía falta muchísima liga, no hay ninguna liga que se pierda en septiembre, es verdad, pero para dar un golpe de timón hay que empezar a reaccionar. Esperemos que, bueno, hoy estamos grabando esta segunda parte del podcast el día 23, esperemos que mañana pues empiece a la remontada. Pues mañana jugamos en casa contra el Villarreal, yo espero de que la gente que acuda a Camp Nou, espero que haya muchos socios entre ellos y que haya muchos pitos para Valverde y que haya muchos pañuelos para la directiva, etcétera, etcétera. El Villarreal es un buen equipo, ¿verdad? El Villarreal es junto a nosotros el que tiene mayores goles anotados, tiene 12 goles anotados al igual que nosotros, y tiene un gol menos, tiene 8 por 9 nuestro. Entonces está en este momento un punto por arriba, está de séptimo. Nosotros estamos de octavo, inclusive fuera de los puestos europeos. Entonces, claro, es temprano, se puede reaccionar, se puede remontar, pero hay que hacer un golpe de timón. Y yo no veo a Valverde con ganas de hacer un golpe de timón. Realmente no lo veo. Entonces, bueno, ojalá me equivoque. Ojalá él demuestre que tiene algo más que horchata en las venas. Y por lo menos saque de titular a Messi junto con Ansu Fati y el otro que ha estado moviendo la pelota, que es Carles Pérez, y se queden en la banca pues dinosaurios como Suárez, dinosaurios como Griezmann, etcétera, etcétera, para ver si les duele un poquito y la suplencia y empiezan a recuperar su forma. También hay que decir, que yo lo he dicho en los anteriores podcasts, que nosotros no tuvimos la pretemporada que nosotros deberíamos haber tenido. Por cuestiones de marketing, pues entonces Alguien inventó, bueno, de que hay que ir a jugar la Rakuten Cup allá a Japón. Y entonces no, que ahora Nike que tiene unos compromisos para nosotros en Estados Unidos. Entonces de Japón a Barcelona, de Barcelona a Estados Unidos. Entonces esa no es la pretemporada realmente ideal. La pretemporada ideal hubiera sido pues ahí en el mini estadio, en el que ahora se llama Johan Cruyff Stadium, haber ido a algún sitio cercano como Inglaterra o como Francia o como Alemania a jugar partidos de pretemporada. Eso es lo que hubiera sido, y con mucho énfasis en la parte física, que es donde realmente estamos bastante mal. Además de, pues entonces que este señor Valverde pues se está cargando al curifismo totalmente. Yo realmente espero que la directiva también se dé cuenta de esto. Yo no sé si ellos hacen algún tipo de encuesta, ahorita que están de moda las encuestas en España, pues yo no sé si ellos hacen algún tipo de encuesta o sondeo o lo que sea, pero si ellos de alguna manera leen las redes sociales, leen lo que son los medios que siguen al equipo, pues se darán cuenta que realmente estamos muy lejos de lo que deberíamos estar. Yo no sé, desde la acera enfrente, ¿cómo ves tú esta situación? Pero yo iba a anotar esto, ¿no? A mí me llama mucho la atención el caso de Griezmann, ¿no? Amén de lo que pasó en la temporada pasada, Griezmann es un tipo que vale, un tipo que juega, sabe jugar bien al fútbol, marca goles, se desmarca. Yo no veo a él desconectado del equipo, ¿no? Yo creo que parte de la solución de lo que está pasando en el Barcelona es reconectar o conectar, porque nunca estuvo conectado, a Griezmann con el funcionamiento del resto del equipo. El tipo se la suda, o sea, suda la camiseta horrores en todos los partidos, pero no suena, no produce, no pasa, no recibe, no mete goles. Sí. ¿Sabes? Creo que por ahí uno de los problemas que ha tenido el Barcelona, o entre otros, aparte del tema de la defensa, es que no tira puerta. Exacto. Si tú no tiras a puerta, no puedes meter goles. Y Griezmann es un Exacto. tipo que tira fuerte y tira bien. Sí, bueno, él, Entonces, si te acuerdas un poquito, él con el Cholo jugaba un poquito de enganche. Él jugaba por detrás del 9 y entonces tenía libertad de movimiento en esa zona ahí de tres cuartos de cancha, pero tenía un 9 de referencia que era Diego Costa y en otras ocasiones era Morata. Pues que se movía, que peleaba con los centrales, que le abría el espacio, y entonces ahí sí. él tenía oportunidad de rematar. Hoy tienes a Luis Suárez en esa posición, o sea, Claro, línea de lateral del Barcelona. tiene a Luis Suárez, pero si tuviera al Suárez de hace 2 años, Es otra historia. exacto, pero es Es otra que historia. este Suárez es una sombra de sí mismo. Es lo que yo estaba hablando, o sea, físicamente está sumamente mal, también tuvo una lesión, hay que decirlo. Pero bueno, si los médicos le dieron el alta, ya está jugando, es porque está bien. Entonces, está para jugar, pero no está bien físicamente. Entonces, si tú no estás bien físicamente, para eso existe un entrenador, existen unos entrenadores auxiliares, asistentes, y está un, ¿cómo se llama? Unos preparadores físicos que deberían estar tomando cartas en el asunto. O sea, deberían estar de alguna manera organizando sesiones especiales con Luis Suárez, doble sesión física, yo no sé qué será lo más indicado, pero definitivamente no está para jugar, no está para ser titular. Y como él otros más, bueno, él con Busquets, por ejemplo, sí tomó acción. Busquets estuvo sentado en este partido y ni lo sacó en ningún momento. Y Busquets es otro que lleva ya 2 temporadas, yo lo llevo diciendo, que está muy lejos de su nivel. Y eso que el fútbol de Busquets no es físico, no es de correr, él nunca ha sido rápido. Pero él tiene una inteligencia y una posición en el campo que él sabe realmente cómo llegarle a cada balón sin necesidad de estar corriendo demasiado. Pero es que eso también lo ha perdido. Lo ha perdido y yo te lo comentaba a ti en podcast anteriores, que en jugadas donde él normalmente llegaba y cortaba, ahorita llega tarde y comete la falta. Así Entonces, es. con Busquets, por ejemplo, sí tomó la medida, lo mandó al banco. Entonces, con Suárez hay que hacer lo mismo. Que no hay un 9, bueno, tira de la cantera, agárrate, trate a Abel Ruiz de la cartera, pues a ver qué pasa. Claro, justo iba a ir ahí. El otro tema que tiene el Barcelona en este momento es que, ¿dónde está el otro 9? El otro 9 está en la cantera porque se decía que Griezmann podía jugar de 9, yo no estoy muy seguro que puede jugar de 9, porque Probablemente. el partido que jugó de 9 no le fue muy bien, que digamos. Y El el único físico partido tiene bueno para que jugar de tuvo, nuevo, él tuvo un partido que ahí sí la abordó, que fue contra el Betis, que marcó dos goles, que se ofreció, que combinó. Ese es el Griezmann que yo quisiera ver, pero desapareció, partner, desapareció de un partido para otro. Entonces son cosas que no se explican. Bueno, a ver, en la misma jornada, pues yo estaba diciendo que tuvimos el partido en el Sánchez Pizjuán, que era el partido de la jornada, pues entonces Sevilla 0, Real Madrid 1. ¿Qué tienes que comentar de este partido? Mira, increíble que un equipo, el mismo equipo, un jugador cambiado, Ramos por Militao, y jugaron de una manera totalmente diferente. Los 11, bueno, los 10, Courtois jugó igual, ¿vale? Pero los 10 que estaban, digamos, pateando el balón constantemente, jugaron de una manera totalmente diferente, ¿no? Ramos inédito desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, yo no se lo voy a adjudicar al factor Ramos. Yo creo que ahí Zidane les dio su buen jarabe de lengua, como diríamos en buen criollo, y salieron con una actitud totalmente diferente. O sea, que gente como Bale bajara y defendiera y agarrara por el hombro a jugadores que venían a atacar, es una cosa inédita del Madrid de los últimos 6 meses, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y lo estaba haciendo. James, o sea, lo sacaron porque el tipo no tiene nunca lo tuvo y ahora lo va a tener menos porque es mayor, mucho fondo físico, pero lo tiene que sacar al 60 porque el tipo perdió los dos pulmones peleando balones durante todo el partido, y aún así su muy buena intuición de juego y su muy buen conocimiento de él, o sea, intuición, no conocimiento, muy buena intuición de cómo jugar al balón, hizo que sucediera jugada de mucho peligro frente al Sevilla. Es decir, lo que me gustó de este Real Madrid que vi frente al Sevilla, especialmente en la primera parte, fue que le metieron intensidad tremenda y jugaron un fútbol que no es el fútbol vistoso, no es el fútbol que hace decir, oye, qué barbaridad, qué cracks son cada uno de ellos, pero que rindió el fruto que rindió. En la segunda parte se echaron hacia atrás, no me gustó en absoluto, pero también hay que contar con que el Sevilla no tiene un equipo que es de tercera división, es un equipo que puja mucho y es un equipo con muy buenos individuos, y arrinconó al Madrid y el Madrid supo ascenderse, a tal punto que el Sevilla en todo el partido, 98 minutos de el partido, tiró una vez a puerta. Una, que eso frente al Madrid es absolutamente, no se escucha hace mucho tiempo. Una vez tiró a puerta. Desde esta acera me da la impresión de que Mendy le está ganando la partida a Marcelo. Debería ganársela, porque el tipo secó a Jesús Navas y a Ocampos. Este tipo de Ocampos, el extremo del Sevilla, ojo, qué buen extremo es. Okay. Qué buen extremo es. O sea, anotárselo ahí, el tipo es un gran extremo derecho. Grandote además, porque no, un tipo estilo Bale, pero derecho, no zurdo. Con zancada larga, pero además con regate. No, me encantó el tipo. El mejor de los 11 de Sevilla, sin duda el tipo, Ocampos. ¿Y cómo viste al Chícharo cuando entró? El Chícharo hizo lo que siempre hace el Chícharo. Metió un gol, estaba en 11, pero un gol de los... O sea, signature Chicharito. O sea, firma Chicharito, sucio. No porque haya estado en 11, sino porque le pegó de una manera accidental y la pelota se le metió por debajo de los pies a ¿cómo se llama? A Courtois, ¿no? Okay. Estaba evidentemente fuera de juego, ¿no? Pero eso es firma los Chicharitos, ¿no? Incomodó tremendamente, incordió a los centrales de Madrid. Por cierto, hablando de los centrales de Madrid, Varane, soberbio. Ya, todo lo mal que se vio en París fue el puntal de la defensa de Madrid en este juego. Bueno, porque está acostumbrado a jugar con Ramos, no con Militao. No solo acostumbrado, sino yo creo que depende de alguna manera misteriosa, depende de la presencia de Ramos para él sobresalir. Pero realmente el mejor de los cuatro en defensa, pues sin duda Varane. Ramos falló más que una escopeta de feria. Carvajal se cansaron de superarlo. El descargo de Carvajal produjo el pase que finalmente fue gol, ¿no? Carvajal, a mí muchas veces me parece que es mucho mejor atacante, es como Marcelo, es mucho mejor atacante que defensa, claramente, así te lo digo. Okay. Mendy, sólido, atacado en Sevilla, su mejor ángulo es su mejor parte de la cancha es la derecha, con Navas y este Ocampos dobleteando allá, y no pudieron con Mendy, no pudieron con Mendy. También hay que decir que desde ese punto de vista, las basculaciones que hacía Ramos hacia ese lado, dándole soporte, ayuda. Bueno, yo te decía que ese francés era un buen fichaje. Es muy buen fichaje. Y yo creo que Marcelo dijo, bueno, pues, hasta aquí llegaron mi día como regular del Madrid. Porque, bueno, pero hoy está en el 11 de The Best. The Best. ¿Sabes qué? Bueno, bolas calientes ahí. Klopp quedó como el mejor entrenador de The Best, ¿no? Madre mía. On the side. Creo que se lo merece, por cierto, ¿no? Yo creo que ahí a lo mejor tú y yo podríamos estar de acuerdo. Klopp merecía. Bueno, yo si yo votara, yo hubiera votado por Guardiola, por lo que hizo con el City, pero sí, no está demasiado desenfocado lo de Klopp. Lo que hizo Guardiola con el City, Klopp le quedó a no sé si 3 puntos o 2 puntos de diferencia, además ganó la Champions. Okay, no, pero está bien, bueno. pero ganó todo lo que había que ganar, excepto la Champions. Bueno, entonces, mira, en la próxima jornada, para ir cerrando, pues entonces tenemos ya el día de mañana, 24, tenemos Real Valladolid-Granada, Real Betis-Levante, Barcelona-Villarreal, que espero que haya una buena pita de la afición, que no sean turistas, que estén en Barcelona, que llenen el Camp Nou. El Villarreal viene a ganar, ¿eh? Sí. Villarreal lleva 2 victorias seguidas. Bien. Y después el miércoles, que hay jornada el miércoles, le gané a Atleti de Bilbao. Atleti de Bilbao, que no hemos hablado de los Leones, pero está en el primer lugar junto con el Madrid. Ojo. Déjame notar esto. Hay 3 invictos en liga. El Atlético de Bilbao, que es además el líder de la jornada, el menos goleado, 1 solo gol en contra, 6 a favor. El Real Madrid, que es co-líder con él, y el Osasuna. Ojo, el Osasuna está por ahí, está invicto. El Osasuna está invicto, sí, porque tiene 4 empates. 4 empates. Sí, el rey del empate. Bueno, sí, seguimos ahí. Mallorca Atlético de Madrid, Valencia Getafe, y después el mismo miércoles Real Madrid Osasuna. Pues ahí. Espero que el Osasuna mantenga su invicto. Y después el jueves Eibar Sevilla, Celta Español y Real Sociedad a la vez. Es una jornada un poco extraña, ¿no? Martes, miércoles y jueves. Sí, la Real Sociedad anda bien, ¿eh? Y a la vez le tocó en feria, porque tuvo que visitar la semana pasada, o sea, el domingo, al Atlético de Bilbao, y el jueves visita la Real Sociedad, ¿no? Entre Vasco te entiendas. Sí, señor. Bueno, entonces, no sé, lo dejamos aquí, hasta aquí. Esto es un podcast un poco corto, perdón. Dale, no, yo creo que está bien. Además, creo que le dimos suficiente caña a quien había que dársela y suficiente loa a quien se lo mereció. Sí, señor. Bueno, te dejo entonces para que termine de disfrutar la gala de The Best, porque realmente yo paso de eso. yo también. No tengo nada que buscar ahí, y creo que es injusto que Modric y Marcelo formen parte de ese 11 ideal. Totalmente. Pero más nada. Totalmente, ¿verdad? Pero Florentino tenía que hacer una de las suyas. Yo le recuerdo a la audiencia que estamos en ebooks, estamos en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, y estamos también, tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Saludos, audiencia. Hasta la semana que viene. José Miguel, tu despedida. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Chao.